Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar? Bueno, buenas noches a todos y todas, a nuestros oyentes que están allá del otro lado. Acá estamos empezando el programa número 55, ¿ya? ¿O 54? ¿Me estoy adelantando? 54, ¿cierto? 54, sí, hay que hablar al micrófono, dicen que hay que hablar al micrófono, si no, no sale nada. De este miércoles 19 de junio, y hoy estamos empezando el programa con unos invitados especiales acá en el piso, que son nuestros compañeros de Radionauta de León Bélico del Mundo, Federico y Juan Ignacio, que están acá compartiendo con nosotros el inicio del programa. ¿Cómo están? Inaugurando esta práctica que se ha dado en la radio argentina desde hace mucho, que es el tema del pase. Sí, sí, sí. Pase, ¿no? De un programa a otro. Lo hicimos un poquito cortado, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Un poquito cortado, pero bueno, vamos a ver cómo sale, cómo funciona en esta tarde friolenta, ¿no? Sí, después de tantos días de lluvia, además, ¿no? Que siempre hoy increíblemente pasó algo inaudito, algo que uno ya se había desacostumbrado. Había sol, existía el sol, estaba. Sí, por suerte, después de 4 o 5 días de lluvia, yo tenía húmedo hasta el acolchado. Terrible. Y algo amarillo en el cielo, dije, ¿qué pasó? ¿Qué es eso amarillo que está ahí? Sí, ¿no? Que brilla. Recién estuvimos charlando con un compañero que está en Mar del Plata, que es uno de los chicos que se ocupa de seguir la cuestión africana, y nos decía, acá hace un frío, y sí, obviamente, es lo que sucede en ese tipo de ciudad. Se supone que a esta altura debería ser un poco de frío. Sí, sí, sí, en Mar del Plata sí. Bueno, ya empieza el invierno, uh-huh. Se dieron cuenta este viernes. Bueno, y vamos a comentar un poquito de los temas que ustedes tratan, ¿no? Porque ustedes siempre analizan la política internacional, uh-huh. Y nosotros siempre somos más de cabotaje, la política de la Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de La Plata principalmente, ¿no? Pero hubo algo que pasó hace unos días, ¿no? Justo el Día del Padre, el día domingo, que fue algo que, curiosamente, bueno, un apagón, ¿no? El corte de luz que todos sufrimos el domingo, pero que no sucedió solamente acá en la Argentina, también fue algo de la región, ¿no? De países limítrofes también. Entonces, bueno, queríamos a lo mejor aprovechar ese tema, ¿no? Como para que ustedes nos den como una pista, una interpretación de ese de eso que pasó. Hay una gente que trabaja desde aquí, de Argentina, ¿no? Pero que tiene un trabajo muy aceitado en el ámbito latinoamericano, que es la gente del Observatorio Petrolero Sur, que es un observatorio justamente que hace muchos años trabaja la cuestión energética en la República Argentina. Pero adentro del observatorio también existen especialistas ligados y que conocen muy bien las prácticas que se dan en América Latina con respecto a este tipo de temas, que es uno de los temas fundamentales. América Latina, si nosotros hacemos una visión geoestratégica, geopolítica de lo que es nuestro subcontinente, el tema energético, además del tema de los recursos naturales, el agua, ¿no? Como uno de los temas fundamentales de interés por parte de las grandes multinacionales, es uno de los grandes temas, sí, que hay que tener en cuenta. Claramente. Pero la cuestión energética, los grandes diques, la gran posibilidad de extraer fuentes de energía, Vaca Muerta es uno de los grandes ejemplos que tenemos lastimosamente aquí en la República Argentina, en el sur, es justamente uno de los temas que más repercuten en la agenda internacional y en la proyección, ¿no? De nuestra región hacia el mundo. Lastimosamente, sin embargo, como sucede en muchas otras áreas del desarrollo latinoamericano, inclusive el ámbito energético está, por un lado, quizás casi atrofiado en el sentido de que no tenemos un sistema eléctrico que se banque, como lo ha demostrado el apagón del pasado domingo, la necesidad que muchas veces nuestros pueblos tienen a la hora, ¿no? De recurrir justamente a este tipo de fuentes de energía. Y por el otro lado también es un sistema ultra concentrado, que genera una riqueza extraordinaria, pero concentrada en muy pocas manos y muchas veces ligadas también a empresas, a intereses, a estados foráneos, justamente, que provienen desde afuera. Ahí esta gente del Observatorio Petrolero, por ejemplo, tiene algunos trabajos muy bien hechos, a donde trata de explicar cuál es la matriz energética que tenemos en la República Argentina y cómo eso se relaciona con intereses de estados, de empresas que provienen desde afuera y que muchas veces, o por lo general, ponen por encima sus intereses o el interés del bolsillo del derecho que nosotros tenemos a adquirir ese tipo de energía. Yo creo que en parte la relación que existe entre, por ejemplo, Uruguay, Brasil, Paraguay, en el caso de lo que sucedió el domingo, tiene que ver con esta matriz que no es algo de ahora, no es algo del gobierno de Macri, es una matriz que viene desde la época de Stroessner en Paraguay. No por nada, por ejemplo, todo lo que fue los escándalos alrededor, por ejemplo, de la represa de Yacyretá, provienen, claro, directamente de ese periodo. Bueno, Salto Grande, que es el lugar a donde supuestamente ocurrió, ¿no?, el gran patatraque, gran caída, justamente es otro de los puntos neurálgicos, ¿no?, que se quiso a través del Mercosur, a través de diferentes iniciativas a nivel latinoamericano reforzar, y que no se logró, y que es buena parte también falla del sistema interamericano, falla de lo que fueron el desmantelamiento de las organizaciones internacionales a nivel sudamericana. UNASUR es el caso quizás más emblemático. Por eso me parece que sí tiene mucho que ver, ¿no?, lo que sucedió con los grandes y graves problemas que vive nuestro continente en ese sentido. Yo no sé si vos, Juanchi, lo has visto desde otro punto de vista. No, la verdad que no tengo mucho más para agregar. Sí, tal vez mencionar acerca del Observatorio Petrolero Sur. Justamente ayer sacó su boletín informativo. Ajá. En el que titulaba en relación a Vaca Muerta. Bueno, en Vaca Muerta no hay grieta, dice el, claro, Observatorio Petrolero Sur, en relación a las fórmulas presidenciales que posiblemente ganarán en octubre en Argentina. Hablando justamente de cómo es la utilización, la explotación de los recursos naturales, en este caso, bueno, energéticos, que muchas veces, si bien hay modelos distintos, tal vez, modelos que podemos pensar de distinta manera, en algunos puntos se tocan y de muy cerca. Eso por un lado. Y después, pensando en relación a los países del Mercosur, a Paraguay, Brasil, Argentina y demás, cómo han estos gobiernos justamente llevado adelante esta explotación a niveles superiores, no sé, pensando en Brasil ha llegado a ser potencia por, por todos estos gobiernos, de principalmente de Lula da Silva, y por un montón de cuestiones, como lo que fue el descubrimiento del Presal, esos yacimientos debajo del mar. Bueno, lo primero, de las primeras cosas que hizo el gobierno primero de Temer y que continuó ahora Bolsonaro, fue justamente la venta, o primero sacar una ley para que no sea Petrobras quien explote esos importantes yacimientos, y después vender, y justamente que sean todas las empresas transnacionales privatizadas las que utilicen ese tipo de yacimientos y recursos de nuestros pueblos, ¿no? Claro, sí, continuando con esta política neoliberal que vienen sosteniendo en Argentina, por ejemplo, y en otros países de la región también. Y más allá de esta cuestión, ¿no? Lo que pasó con este tema energético, digamos, si nos interesa mucho el tema de justicia, y casualmente en esta también cercano hubo, digamos, en Brasil, con todo esto de esta gran causa, el Morogate. Claro. Estaría bueno también, no sé, ustedes que han tratado este tema, por ahí también hacer, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con, digamos, porque se junta, ¿no? La cuestión, las mega causas de lo que pasan acá, estos intereses que hay, cuando entran en juego los grandes empresarios, y cómo la justicia, que no es justicia, los apaña y, digamos, trata de no avanzar y determinar las causas concretas. Es un fenómeno que es claramente internacional, pero que en Brasil tiene quizás su epicentro, ¿no? Esto que se ha dado en llamar el lawfare, es decir, esta tendencia por parte de los poderes judiciales a intervenir en ámbitos políticos y sobre todo en función de determinados intereses políticos y económicos, para bloquear, para parar, para evitar que algunas alternativas desde el punto de vista político-social puedan llegar a desarrollarse. En el caso de Lula es algo que es prácticamente evidente. El juez Moro lo que hizo fue intervenir, forzar algunos de los mecanismos que tiene la justicia brasilera para lograr efectivamente que el expresidente Lula no pudiese presentarse a las elecciones del año pasado y además fuese condenado con prácticamente pruebas nulas por una causa que movilizara de alguna manera el sentido de venganza que buena parte del pueblo brasilero estaba sintiendo en contra de todo un aparato político, toda una casta política que se había demostrado profundamente corrupta y profundamente penetrada, ¿no?, por intereses espurios. Lo que sucede ahora es lo que en algún momento se iba a saber, ¿no? Yo tenía acá algunos de los números de la causa, de las causas del Lavallato. Se trata de 90 denuncias, 45 sentencias, 291 acusados, 211 condenas y 298 pedidos de prisiones cautelares. Es decir, es una causa gigante, ¿sí?, que abarca realmente a una enorme cantidad de personas, y no solamente al presidente Lula, pero que tiene en el Partido de los Trabajadores y tiene en Lula y sus ministros justamente el epicentro de la intención, ¿no?, por parte de Moro. Para sostener un mamotreto judicial y político tan, pero tan importante, obviamente había que forzar alguna de las reglas. Había que zarparse un poquitito, ¿no? Salirse un poquitito de lo legal para poder sostener el interés político. Eso es lo que estamos descubriendo ahora, ¿no? Cómo un juez, por ejemplo, se transforma en juez y parte, da instrucciones a la fiscalía acusadora de cómo tiene que llevar adelante la instrucción para que efectivamente él luego tenga la posibilidad de condenar al imputado que está precondenado en el concepto de todos. Eso se nota tranquilamente en los chats que se dieron a conocer, y cómo, digamos, el derrumbe de la idea misma de justicia independiente se hace patente, por más de que muchos lo denunciábamos desde hace muchísimo tiempo, a partir del trabajo de algunos que otros periodistas que ahora inclusive son amenazados, que ahora inclusive son, por el mismo juez Moro, denostados, ¿no? Moro apareció hoy en el Senado Senado diciendo prácticamente que los periodistas de Intercept lo único que son hackers, ¿no? Son gente que ilegalmente obtuvo información y todo. Es realmente una situación preocupante, por lo menos. Yo no sabría hacer exactamente bien el paralelismo con lo que sucede en Argentina, porque me parece que son situaciones bastante diferentes en algunos casos, pero el uso que se puede llegar a hacer de la justicia para tratar de ingerir en la política y en la política partidaria y electoral es claro. Ecuador es otro claro ejemplo. Hay ejemplos un poco en todos lados, ¿no? Sí. Digamos, yo decía, digamos, que se parece en el sentido de este entramado de poder que hay entre el poder judicial y el poder político, ¿no? De que ahí, digamos, que de esta cierta, si se quiere, puesta en escena, ¿no? En el centro del espectáculo, como las figuras de los jueces, ¿no? Son muy mediáticas y siempre haciendo declaraciones y demás, ¿no? Sí, a grandes rasgos esto que comentaba el Tano del lawfare, obviamente que se puede comparar, porque ¿qué es el lawfare? Es la utilización de sectores del Poder Judicial, de sectores mediáticos, de medios, grandes medios de comunicación, de servicios de inteligencia, como una metodología política para la persecución de opositores. Eso sí sucede en Ecuador, sucede en Argentina, sucede en Brasil. En cada lugar también tiene sus características particulares y me parece que ahí es donde hay que empezar a deshilachar y ver las complejidades que todo esto conlleva, porque como decía el Dano, bueno, el tema de Odebrecht, de Petrobras, de todo lo que se investigó, son varias millones, no sé cuántas, como por lo menos 100 causas distintas que hay investigadas. Sí, sí, más de 200, sí. Se puede decir, y uno a grandes rasgos entonces se queda en la idea de que, bueno, esto es una bajada de Estados Unidos para solamente encarcelar opositores o para que las empresas nacionales importantes de estos países pierdan valor sus acciones y entonces tengan que venderse más barato a los intereses de Estados Unidos, que son discursos que hoy están latentes y que en parte se verifican con la realidad, por ejemplo, en las empresas argentinas o lo que comentaba al principio de lo que sucede con el PRESAT brasilero. Pero a la vez la complejización está en que muchos de los casos de corrupción han sido reales y concretos. Y que, por ejemplo, no sé, en otros países como Perú ha llevado a condenar presidentes. Y entonces me parece que hay que ver también a grandes rasgos la película, pero después puntualizar caso por caso. En el caso específico de Lula y todo lo que es la causa de Lavallato, de Sergio Moro, lo que se está viendo hoy en día sí es cómo se ha utilizado todo este tipo de pruebas o no pruebas, justamente para encarcelar al presidente, al expresidente antes de las elecciones, en este golpe continuado que dicen los gente del PT brasileño, que comenzó con el derrocamiento de Dilma Rousseff y terminó con el encarcelamiento de Lula. Y no solo por esto que estamos descubriendo hoy en día en referencia a las filtraciones, sino por la base misma de cuáles fueron las pruebas con las cuales se lo llevó a Lula preso. Y las pruebas fueron muy elementales. Es el testimonio de un personaje de la constructora que redujo su condena en 3 años para culparlo justamente a Lula. Es un borrador que no tiene ninguna firma encontrado en la casa de Lula y los dichos de los vecinos de que el departamento ese era supuestamente de Lula. O sea, con ese material protegido muy escaso. Que después se puso a la venta, ¿no? Por el dueño. Claro, y que Lula nunca lo usufructó. Claro. Entonces, me parece que ahí radica lo más importante para indicar de que realmente hay una persecución contra Lula da Silva. Seguro. Bueno, les estamos copando el programa. Ya el ombelico terminó, ya nos extendimos demasiado, y me parece que fueron invitados. Muchísimas gracias. Así que bueno, les agradecemos mucho porque nos gustaba hacer este encuentro, ¿no? Hablando justamente de lo que pasó el domingo, porque es algo, digamos, que ocurrió acá en el país. Pero era como que se sorprendía estas conexiones con otros países y bueno, entender un poquito ayuda a escucharlos a ustedes. Siempre sí. El clima preelectoral a nosotros nos ayuda mucho de también ir pensando qué sucede en nuestro país, visto con los ojos de otros, ¿no? Cómo ven en otros lugares lo que está sucediendo en Argentina. Y es algo que quizás por ahí en el resto de año podríamos tratar también, ¿eh? Sí, está bueno. Estamos solos, estamos dentro de un continente, estamos rodeados de otros países, no es Argentina nada más. Claramente, está bueno lo que propones. Así que bueno, les agradecemos, estuvo bueno el pase, me parece interesante, una linda mecánica y bueno, la iremos... Cuando quieran. La bueno, iremos haciendo en el tiempo. Bueno, chicos, gracias. Muchas gracias. A ustedes. Okay. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de arrancando formalmente el programa número 54, ¿no, Vale? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Bien, muy bien. Un día medio complicado el día de hoy, ¿no? Es un programa así... Sí, después... Estamos haciendo trabajar a medio mundo, tan a... Pero bueno. Sí, empecé la jornada muy tempranito y... recorriendo distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y después, bueno, fue difícil llegar a La Plata, pero bueno, acá estamos en Radio Nauta. Sí, un poco, a ver, resumiendo lo que queremos plantear, siguiendo el tema del Yuria Paulini, en el cual la semana pasada, el jueves 13, está bien, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? ¿El día? Sí, fue el jueves 13, a la mañana, en la Cámara de Diputados de... Contanos un poco, vos que estuviste ahí, vos estuviste haciendo de cronista en ese día, en esa presentación. En la conferencia de prensa que dio Guillermo Kane, que es el diputado que acompañó todo este pedido de que hacen las asambleas de inundados de La Plata. Uh-huh. Estaban varios miembros de las asambleas y, bueno, acompañados por Guillermo Kane y con Mercedes Trimarchi, que es la diputada que empieza el mandato. Está el recambio del FIT, ¿no es cierto? O sea, Guillermo de del Partido de Obrero y ¿cómo es? Y Izquierda Socialista es Mercedes. Que ellos dijeron en la conferencia que, bueno, como la verdad que entras a la Cámara de Diputados y es lamentable porque está vacía, no hay nadie. Y bueno, que cuando se llegara a tener la próxima sesión y que se llegue a tratar el tema, tienen que hacer formalizar el pase, ¿no? Pero no hay una fecha cierta todavía porque justamente el estado en que está la Cámara que no están sesionando. Claro, ¿no? El tema es que las bancas del Frente de Izquierda son rotativas. En realidad no existe ese mecanismo, sino lo que se hace es, digamos, luego de consensuar, digamos, cuál sería el tiempo que va a estar, que va a tener el mandato efectivo cada uno de los integrantes del frente, digamos, lo que tiene que hacer es renunciar a la banca para que asuma el que le sigue. El que le sigue en la lista. Eso sería el mecanismo que es, por eso lo que tiene que hacer es esperar que haya una sesión para que, bueno, se formalice esta cuestión. Y justamente estamos en un periodo con tanto movida, con tanta rosca política. Con tanta rosca política y como dice Guillermo Kane en el audio que ahora vamos a escuchar en un ratito, están haciendo saltimbanqui de un lado al otro, están saltimbanqueando de un espacio político al otro y se van reacomodando y moviendo la ficha. Frenéticas reuniones para poder cerrar las listas que tienen que hacerse ahora el 22. Que tienen muchos temas en cuenta para el cierre de listas. Hoy estaba viendo todas las instancias que se están dando dentro de Cambiemos, especulando con cantidad de pañuelos verdes y pañuelos celestes que integran la lista para un eventual debate en la Cámara, no llegar a salir perjudicados con lo que ellos quieren, ¿no? Que es la no aprobación. Claro. Y bueno, volviendo al tema de Yuri Apaolini, que fue, bueno, como vos bien decís, una conferencia de prensa luego de la presentación formal que se hizo ante esta comisión bicameral que fue, de la jueces. Presentación fue el día miércoles. Sí, el día, claro, exactamente. El proyecto, el 12. Bueno, el pedido de Yuri tiene la firma de Guillermo Kane y el jueves lo que fue la conferencia de prensa, bueno, anunciando la presentación y poniendo un poco el tema, ahí exponiendo el porqué, ¿no?, del pedido. Hablaron también integrantes de las asambleas de Inundados de Tolosa, como Vanessa Zafiro y Mabel Grigera, que bueno, de una forma así muy sentida, muy emotiva, contaban un poco lo que fue vivir la experiencia del 2 de abril de 2013 en la ciudad de La Plata. Sí, para poner en contexto, digamos, este pedido se hace en la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados. La componen 7 diputados y 5 senadores. Hay representantes del oficialismo y de la oposición. Y la verdad que, digamos, nuestro interés era tratar de hablar con alguno de ellos para saber primero, digamos, cómo es el funcionamiento de esta comisión, ¿no? Quiénes las integran, el funcionamiento y un poco saber ir de, digamos, qué saben estos diputados y o senadores de lo que pasó en la ciudad de La Plata, qué antecedentes tienen del funcionamiento de la justicia, pero bueno, como bien hoy decíamos, el tema de la rosca nos impidió. Evidentemente hoy era... Claro, porque hoy es estuvimos un tema llamando a varios de los integrantes de la comisión y cri cri cri cri no quieren hacer declaraciones por el momento. Sí, así que bueno, muy... vamos a esperar al momento oportuno. Ya hablaremos, ya iremos hablando con... Nosotros no nos vamos a olvidar de hablar del tema. Para nada. Así que, no sé, bueno, seguimos si querés, podemos ir leyendo el comunicado o diciendo algunas expresiones que del comunicado que se realizó. Digamos que el jueves 13, los particulares damnificados de la causa de la inundación, sobrevivientes del 2A, integrantes de las asambleas de Parque Castel y Asamblea Inundados de Tolosa, con el apoyo, como bien vos comentabas, Vale, del FIT, se hizo, digamos, en el marco de esta conferencia de prensa, de la solicitud a la Comisión Bicameral de Normas y Procedimientos para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, que se presentó una formal acusación contra el agente fiscal Jorge Martín Paulini, que fue el que instruyó todo lo que es la etapa de investigación, lo que es la causa de inundación. Consideran que en su accionar, o sea, el accionar de Paulini, como instructor de la causa, que incurrió de manera reiterada, rechazando pruebas que solicitamos los particulares. Bueno, perdón, ¿no? Yo también soy particular damnificado, me incluyo en esta. ¿No? Me contengo, digamos, en esta expresión. Que, digamos, intentó cerrarla en una oportunidad. Luego de dictar un fallo, el fallo, digamos, donde lo único que interpretó o designó a dos funcionarios de lo que es Defensa Civil Provincial y Municipal, como a quienes podía encontrarlos responsables de la pena de incumplimiento de funcionarios, de incumplimiento de la función de como funcionario público. Pero ignoró, digamos, todo al tomar una estrategia pensando en que fue una lluvia extraordinaria. De esta manera logró proteger hasta el momento a los responsables de mayor jerarquía. Por eso, digamos, que se imputó y elevó a juicio solamente a los defensores de Defensa Civil del municipio y de la provincia. Claro, recordemos que el detonante, digamos, que hace que las asambleas pidan este jury fue este juicio del 6 de marzo de este año, en el que con una, digamos, irrisoria sentencia, ¿no? Que sí, una multa de 12.500 pesos y solamente y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sí. A un funcionario de un rango menor y sin ningún responsable político, digamos, eso es la gravedad de ese fallo, ¿no? Por eso, digamos, que por eso se entiende que el fiscal Paulini fue la herramienta necesaria para encubrir a los mayores responsables políticos de la inundación del 2 de abril, que se ha llevado la vida de al menos 89 vecinos. Decide, por lo menos que sabemos que son más. Sí, concluye este comunicado de las asambleas diciendo: ni muertos ni desaparecidos, los nuestros son escondidos, memoria, verdad y justicia, ahora y siempre. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ir a una pequeña tanda y cuando volvemos escuchamos unos audios de el día de la conferencia de prensa de una entrevista a Guillermo Cain. Dale. Radio Nauta. FM 106.3. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Amor, ¿salimos hoy? ¿Vamos a donde siempre? Ay, no sé, siempre hacemos lo mismo. Quiero, no sé, ¿y si hacemos algo diferente? Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes, un partido distinto. Viernes, 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. ¡Entrada a la gorra! Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Estamos con Guillermo Kane, vamos a hacerle dos preguntas en el día de hoy, que estamos en la conferencia de prensa por la presentación del jury al fiscal Paolini. Quería que nos cuente un poquito qué significa esto, qué instancia es un jury, qué es lo que se está pidiendo. Claro, se está pidiendo que se inicie un proceso contra el fiscal Paolini por el incumplimiento de sus deberes. Porque en vez de avanzar sobre elementos que él en su propia investigación surgen, que había estudios que daban lugar a que había que hacer obras, a que tenía que haber planes de contingencia, que tenía que disponerse de elementos, las cartas de riesgo, bueno, y todo lo que ustedes conocen muy bien, que tenía que ponerse en marcha y no se hizo, y dice, bueno, de todas maneras no hubiera impedido el daño, y por eso tuvimos un juicio abreviado con una multa sobre un funcionario menor. Fue realmente indignante, un juicio de la impunidad. Claro, un juicio de impunidad, un juicio mordaza, donde no se escuchó a los afectados, y sobre todo un juicio que pretendió cerrar la posibilidad de que se avance sobre Bruera, sobre Scioli, sobre aquellos que tenían poder de decisión, que conocían estos informes previos, conocían los riesgos que se corrían no avanzando sobre estas necesidades y sobre estas tareas, y que con esa inacción, con ese ajuste, bueno, tuvimos un resultado fatal en muertes. Entonces, queremos denunciar que la acción de este fiscal justamente ha cerrado el paso a avanzar en la justicia contra estos funcionarios, que es parte de un criterio general de impunidad, que en este caso beneficia a Scioli y Bruera, pero que, digamos, de alguna manera defiende todo un régimen donde el ajuste, donde, digamos, guiarse por el lucro, en este caso la especulación inmobiliaria y no por las necesidades de la población, se cobra sus vidas también en el ajuste sobre el sistema de salud, también en el estado calamitoso de las escuelas, que el año pasado se cobró la vida de Rubén y Sandra. Entonces, cuando luchamos con los vecinos de La Plata que han sufrido la inundación y que piden justicia por este caso, estamos diciendo el ajuste mata y estamos denunciando todo un régimen de encubrimiento, de impunidad a favor de los funcionarios del Estado responsables de un montón de calamidades que sufre el pueblo trabajador. Sí, ahora estamos, bueno, en un momento así, ¿no?, de electoral, y que sabemos que alguna denuncia de este tipo, digamos, no va a ser como decir vamos todos a tratarlo ya, sino como que se va a tratar, digamos, de ir postergando y dejándolo para más adelante. ¿Y qué expectativas tenés vos con este tema del tratamiento? La legislatura está casi cerrada. Evidentemente los legisladores están atrás de estos cierres de listas con compases de saltimbanqui espectaculares que muestran que se pelean mucho, pero los bloques patronales están defendiendo una base programática común que permite que Massa pueda estar negociando con Vidal y con Cristina Fernández al mismo tiempo y todas estas cosas, ¿no? Pero nosotros desde el Frente de Izquierda tenemos una agenda que es la agenda de la lucha de los trabajadores. Ayer hicimos la presentación del Frente de Izquierda Unidad, reforzando una unidad de la izquierda que ya lleva 8 años, que es inédita en la historia argentina, reforzando de esta manera un campo de independencia de clase. Pero para nosotros, que haya un proceso electoral, no se tiene que desprender de una agenda de los reclamos. Y bueno, la verdad que si dejamos pasar un año del juicio para plantear estos reclamos, entendemos que eso va a ser contrario a mantener el reclamo de los vecinos inundados, de las asambleas, de todo este movimiento de lucha en la visión pública, de mantenerlo, digamos, vigente, y que por eso, aunque la legislatura esté mirando para otro lado, nuestra banca se hace hoy presente e impulsa este reclamo con los vecinos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, el reclamo que siguen haciendo los vecinos. Así es, el juicio que se realizó por las inundaciones fue un acuerdo, una multa para un individuo, cuando acá ha habido todo un Estado responsable de un verdadero drama para la ciudad de La Plata. Y bueno, estamos pidiendo que se inicie un jury contra el fiscal Paolini, porque en su instrucción ha descartado avanzar sobre las obras que no se realizaron, los planes de contingencia que no se organizaron, la acción que no se tomó en defensa de las víctimas de la inundación, en la idea de que hubiera pasado lo mismo de todas maneras. O sea, que esa inacción, el ajuste, la corrupción, no tuvo un impacto en las vidas de los platenses. Bueno, esto es una falsedad, esto evidentemente es un incumplimiento de sus deberes como fiscal y sobre todo es parte de un operativo de impunidad que queremos denunciar, porque no solo afecta a los Scioli y a los Bruera, que no tomaron en su momento los recaudos necesarios, sino que en general refuerza una política donde los funcionarios no se hacen responsables cuando su ajuste contra las necesidades de la población es el que termina haciendo que una escuela se caiga a pedazos, explote, o que IOMA, una obra social que depende de la provincia, no le dé los medicamentos necesarios a sus afiliados, o tantas acciones cotidianas del ajuste del Estado que tienen consecuencias gravísimas para la población trabajadora. Entonces, nos pareció desde la banca del Frente de Izquierda importante respaldar este reclamo de los inundados que denuncian un operativo de encubrimiento, de impunidad contra el reclamo de justicia que desde ese fatídico 2 de abril suena en la ciudad de La Plata. Bien, el proyecto fue presentado ayer. ¿Cuándo cree que va a tener tratamiento? Bueno, eso depende de la comisión que tiene que reunirse y considerar este planteo de jury contra el fiscal Paolini. Y desde ya, bueno, hoy vamos a alargar todo un plan de actividades y de movilización junto a los vecinos de La Plata que vienen reclamando por esto. Muy bien, espera recibir el acompañamiento de otras fuerzas políticas. ¿Cómo ve ese mapa? Mirá, si uno mira incluso el cuadro electoral, los representantes del gobierno actual y los de Bruera y Scioli parecen repartirse en la mayoría de los representantes en esta Cámara. De todas maneras, vamos a insistir con el tratamiento, entendiendo que los bloques políticos tienen esas lealtades, pero que este problema es un sentir muy profundo en la población, en particular acá en La Plata, y que esa movilización tiene que tener un impacto, porque bueno, de lo contrario, esos representantes que se sumen a este operativo de impunidad van a enfrentar un repudio de un sector importante de la población acá. Bien, en el caso de que avance la iniciativa, que la iniciativa prospere, ¿cuánto duraría ese proceso? No, bueno, lo que sea, no tienen tiempos definidos, ni tiene un tiempo, digamos, la comisión para tratarlo. Lo que necesitamos es colocar sobre la mesa este problema, porque el juicio que se hizo ni siquiera escuchó la voz de los testigos, ni siquiera tuvieron lugar para hacer las denuncias. Ellos lo llamaron el juicio Mordaza, justamente por esta razón. Entonces, estamos reclamando que se corra este fiscal de por medio. Este fiscal también tiene tratamiento sobre la otra causa que queda pendiente sobre la inundación. No es un problema de revanchismo, sino que queremos golpear ese operativo de impunidad para que las graves denuncias sobre las responsabilidades en su momento de provincia, del municipio, de los funcionarios, puedan ser tratadas en un juicio. Claro. ¿Hay algún vecino que quiera hablar? Acompañando la presentación que minutos va a ser el legislador que es. Sí, exactamente. Venimos acá a acompañarlo y agradecerle que haya hecho esta presentación en nuestro nombre, porque la verdad lo que ha pasado, que todos los vecinos platenses se han enterado, es inconcebible cerrar toda la causa con un solo imputado, con una pena económica, un cumplimiento del funcionario público es irrisoria, pero acá hay grandes responsables como el gobernador, el ex gobernador Scioli, el ex intendente Bruera, hay muchos estudios, yo en particular soy ingeniero y trabajo en la Facultad de Ingeniería. Nuestra facultad hizo un informe detallado de todos los antecedentes que llevaron a que esta desgracia ocurriera y la falta de previsión de todos los funcionarios. Así que el fiscal tome solo una frase de un informe de más de 300 páginas que diga que las lluvias son extraordinarias y desconocer la desidia de todos los funcionarios en proteger a la población es indignante, así que por eso estamos acá. A 6 años de aquella invasión, ¿se sienten las consecuencias entre las víctimas y las víctimas? Sí, totalmente, sí, es más, además de las consecuencias, todavía seguimos sin saber qué hacer en caso de que se repiten los hechos. Seguimos sin plan de contingencia, sin una alerta temprana, sin saber cuáles son las vías de evacuación, a dónde refugiarnos. Increíblemente nada se ha hecho positivo dentro. Ajá, bueno, experimentan la situación de temor o de pánico en algunos casos, más extremos ante la inminencia de una lluvia. Sí, totalmente. Muchos vecinos han quedado muy mal en ese sentido, y cada vez que amenaza una lluvia, como pasó en febrero de este año, se nos vuelve todo a ese día. Y otra cuestión que es no es menor, tiene que ser significado para muchas familias recuperarse económicamente, hablar de las pérdidas afectivas. Sí, no, ni hablar de las pérdidas afectivas y económicas, que tampoco hubo ninguna cobertura ni de la municipalidad ni de la provincia, una ayuda que permita recuperar económicamente las pérdidas materiales. Gracias, Roberto. No. El apellido de Estamos escuchando las entrevistas que realizaste, Vale, con Guillermo Kane y también con Roberto Secotti, que es vecino de Tolosa, que, como decía en la presentación, es ingeniero, trabaja en la Facultad de Ingeniería y, bueno, es uno de los particulares damnificados que son los que están pidiendo por este jury a este personaje nefasto que tiene la justicia injusta. Sí, la justicia provincial, ¿no? Que bueno, esperemos que esta comisión que tiene que hacer se va a tener que poner a trabajar. Entiendo que seguramente querrá ponerse en contacto con los particulares damnificados, que les cuenten, digamos, todas las distintas peripecias que han tenido que pasar en un equipo de vecinos con un asesoramiento legal y poder intentar que se sepa, ¿no? Que se sepa qué pasó, que se haga. Que se ejercite la memoria para saber por qué llegó hace 2 de abril, más allá de digamos, no se puede obviar el tema de que fue una lluvia importante, la más importante de los registros que hay en la historia, pero más allá de eso hay que profundizar sobre todo lo previo, ¿no? ¿Qué se sabía? ¿Qué se ignoró? ¿Qué decisión se tomó para no hacer las cosas que se debían hacer, que estaban claramente explicitadas, que se habían invertido dinero de los contribuyentes, ya sean municipales, de los vecinos platenses? O sea, hubo un uso del dinero público de la municipalidad como de la provincia, ya que se encomendaron estudios a la en distintos momentos a la Facultad de Ingeniería, se hizo unos detallados informes donde ya se hacían una serie de consideraciones de las obras que se tenían que hacer, que se tenían que encarar a unos planes de contingencia y sistema de alerta temprana, que después la provincia hizo una contratación con consultorías, ¿sí?, a empresas que hicieron trabajos, hicieron un documento a nivel de detalle, con lo cual lo único que había que hacer era presupuestarlo, incorporarlo en los presupuestos provinciales. Y estos estudios sugerían, ¿no?, las obras. Los estudios, digamos, los contratos que se hicieron con la Universidad Nacional de La Plata a partir de convenios de la municipalidad, lo que hacían era, decían, bueno, este es el estado de situación de la ciudad de La Plata y son todas estas las obras que deberían hacerse. Claro. Esa información, la municipalidad se la pasó a la provincia. La provincia no le dio bolilla. Llegó el 2008, inundaciones, un muerto en la zona norte de nuestra ciudad. Se hicieron la contratación con dos consultoras, ABS y Estudios y Proyectos. Se analizaron todo lo que es el curso del Arroyo del Gato, del Maldonado. Y se hicieron proyectos ejecutivos. O sea, lo que faltaba hacer ahí es decir, bueno, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo en claro qué tipo de obra tengo que hacer. Tengo un valor de esas obras, y lo que tengo que hacer es tomarlas, incorporarlas a los presupuestos provinciales, porque la incumbencia de estas obras es provincial, y eso no se hizo. Se tomó la decisión política de no hacerlo, y después el Ejecutivo Municipal no hizo la contraparte de lo que es las medidas no estructurales, que son los planes de contingencia, que son los sistemas de alerta temprana, y además el antecedente que también tiene su peso y genera, que se sigue hoy en discusión, en el 2010 se hizo una modificación del Código de Ordenamiento Urbano en el cual se propicia el avance del negocio inmobiliario de una planificación que no existe, que la planificación la hace el negocio inmobiliario, que la municipalidad asiste pasivamente. Incluso en ciertas obras los estudios de impacto la hace también la empresa constructora. La misma empresa le dice a la municipalidad, quédate tranquila que está todo bien. Yo me fijé y creo que está bien. El arroyo está en condiciones. Está saneado. Obra, soy el beneficiario que va a cobrar por hacer la obra y yo te digo que acá no va a pasar nada. Digamos, lo supervisan ellos mismos. Sí, es, digamos, tener un artículo donde dice que el intendente tiene la facultad de aprobar estos desarrollos porque, bueno, un arroyo esté saneado, digamos, sin ningún tipo de determinación. ¿Qué es saneado? ¿Qué implica? O sea, todo eso, ese combo, digamos, explosivo que generó con el agravante de la lluvia, generó lo que pasó el 2 de abril. O sea, todo eso es necesario analizarlo y cuantificarlo y entendemos que ahí están las responsabilidades de las responsabilidades políticas, ¿no? De quienes estaban a cargo de los gobiernos provinciales y municipales en esa época, Scioli y Bruera, y de ahí en más bajar la cadena de responsabilidades hasta donde llegue, digamos, a nivel de ministerios, etcétera. Pero bueno, eso es lo que el fiscal Paolini no hizo. Como bien decía Roberto en una parte de la nota, claramente tomó un informe realizado por la Universidad Nacional de La Plata, los trajo con sumo cuidado, una cuestión casi quirúrgica, ¿no? Claro, los trajo lo que necesitaba. Con un punteo de qué parte de tratar, qué parte no, digamos, sí, ¿no? Era lo que necesitaba para hacer esta estrategia judicial para dejar a los responsables políticos que tuvo la inundación de la ciudad de La Plata. Y siempre la culpa la tiene esta lluvia excepcional. Digamos, no hay ningún responsable humano. Estos eventos extraordinarios, y ahí en los eventos extraordinarios siempre, ¿no? Vamos, podemos mirar, está la inundación de La Plata, está la tragedia de Once, está Cromañón, está el apagón que pasó hace poco. Bueno, siempre hay eventos extraordinarios y parece que nunca hay ningún tipo de responsabilidades políticas ante el, digamos, que ponen a los ciudadanos en estado de indefensión y, bueno, expuestos a tragedias como las que van sucediendo, como las que comenté, ¿no? Así es. Bueno, escuchamos los audios, hicimos comentarios. ¿Queda algo de este tema? Me parece que ya estaría y... ¿Y te parece que vayamos ya preparando el llamado a nuestra primera entrevistada de hoy? Sí, la idea es tratar el tema, como hoy este pase, digamos, no hicimos la lógica de contar qué es lo que vamos a tratar. Bueno, la idea es tratar un poco el tema megaminería. Y para hablar de megaminería, qué mejor que hablar con la gente que la sufre en carne propia, que digamos son, en este caso, la idea es hablar con referentes de la Asamblea del Algarrobo, de la ciudad del pueblo de Andalgalá, en la provincia de Catamarca. Así que bueno, hacemos un corte, un separador y vamos preparando la entrevista. Muy bien. Diciembre han participado todos los directores, digamos, han estado los desocupados, han estado los estatales, han estado la juventud de la clase media que tenía este problema económico, y bueno, dio sus resultados.

se lleva la vida directamente, es así, digamos, se lleva la vida de los pueblos. Así, sí. Así que ustedes también tienen mucho contaminación también con sus ríos y los efluentes, los efluentes de las empresas también. Pero bueno, hay que salir y oponerse, porque no puede ser que para que estén bien unos, los demás se tienen que joder. No es así. Es así, sí, exactamente, como vos decís. Bueno, Rosa, te agradecemos mucho y bueno, vamos a seguir en contacto para seguir las distintas actividades que se van haciendo de las diferentes asambleas. Así que te agradecemos mucho. Bueno, gracias, Rosa, hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, me parece, ¿no?, interesante la charla como para vivenciar, ¿sí?, a través de una entrevista lo que le pasa a otros compañeros argentinos, ¿sí?, que sufren este extractivismo feroz impuesto por el capitalismo que en general es foráneo. Sí, autorizando esta explotación a 16 kilómetros de donde están ellos. O sea, una locura que estas cosas no se les dé este permiso, ¿no? Para explotar el territorio ahí nomás de donde está la población. Sí, bueno, para que aquel que está, quienes estamos lejos, bueno, tratemos de ser solidarios, entender y ponerlos en el lugar del otro, ¿no? Que esa frase, ¿no?, sea realidad. Sí, bueno. Empatizar, digamos, a veces no exige ponerse en el lugar del otro, simplemente con tener esta escucha activa y solidaria y tratar de ayudar y acompañar las luchas, es empatizar también, es ser empático. Porque yo hay veces que digo que ponerme en el lugar del otro, hay ciertas situaciones en las que yo no me puedo imaginar, como por ejemplo el caso de los padres de estos adolescentes que fueron baleados por la policía hace un mes más o menos. No me puedo imaginar semejante dolor de que de un día para el otro te maten a un hijo. O sea, yo puedo, digamos, ser muy empática y acompañar de muchas maneras. Y hay veces que esa definición de ponerme en el lugar me parece como que significa tantas cosas que no sé si yo alcanzaría a ponerme en el lugar totalmente, ¿no? Pero que, bueno, que entendiendo y acompañando. No sé y si me voy a poner en esa situación extrema de ponerme en el otro. Seguramente me hará reflexionar y pensar si mis actitudes son las correctas. Exactamente. Si aquellos mensajes que llegan desde el poder son los correctos. Si lo que se dice es necesario, ¿cuál es el costo? ¿El costo lo miramos solamente en moneda o se tiene que comprender en el costo social que tiene para aquellos que lo sufren, no que nosotros estamos lejos y no sufrimos esa realidad? Claro, bueno, toda esta ¿no?, en doctrina neoliberal, todo es un costo-beneficio desde el sentido de la empresa, ¿no? Y la ciudad no es una empresa, es un concepto mucho más amplio, ¿no? Cuando hablamos de la sociedad, no podemos todo traducirlo a un libro mayor con una columna de debe y haber, no sé, hay tantas cosas para tener en cuenta que va mucho más del sentido simplemente económico de todas las cosas, ¿no? Bueno, y hablando de este tema, de esto, ¿no?, de otra mirada y otras situaciones, vamos a pasar un separador y tratar de establecer esta nueva comunicación para la semana pasada hablamos un poco de este tema. ¿no? Sí, en la entrevista que le hicimos a Damián Andrada, autor del libro que recientemente publicó, Hacia un periodismo indígena, ¿no? Donde habla de la necesidad, plantea la necesidad que desde el periodismo y desde la comunicación, ¿no? De los que somos comunicadores sociales, tener en cuenta toda la problemática, toda la temática indígena, desde entender lo que significa para ellos el territorio, donde viven desde mucho antes de que llegaran, ¿no? Los colonizadores a querer apropiarse de todo, que para ellos la tierra es la vida, ¿no? Y tienen todo una filosofía de vida, de cuidado y de amor a la naturaleza y de respeto en la comunidad entre lo que es el hombre y la mujer, que ellos dicen que son necesarios ambos para ir juntos, para digamos, transitar, ¿no? Para la vida, ¿no? Es tan respetado el hombre como la mujer, entonces no hace falta dentro de la comunidad plantear el feminismo como una lucha, porque en realidad ya desde la esencia misma de la comunidad hay una paridad y hay una necesidad de reciprocidad y de respeto mutuo, que eso es bueno, que es muy valioso, y que toda esa forma de pensar y de vivir vivir en armonía es como sería una gran enseñanza que tienen para darnos, ¿no? A todos y todas. Bueno, vamos a tratar de realizar la próxima entrevista entonces. Bueno. Radio Nauta. FM 106.3. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscríbete al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Cooperativa AINE. Lunes a viernes de 16 a 22 horas en el Olga. Además, lunes 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes 9 a 15 horas en la sede de CTA, 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves, 9 a 13:30 horas en Trabajo Social, 10 y 63. Viernes, 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes en el Mercado de la Ribera, de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como AINE y por Instagram AINE-COPE. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Ciudad

ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy. Bueno, y como suele suceder en programas que se transmiten en vivo, a veces las comunicaciones juegan una mala pasada, ¿no es cierto? Sí, no nos estamos pudiendo comunicar. La verdad es una lástima, ¿no? Pero me parece que el tema, ¿no?, de los pueblos originarios y sobre todo, digamos, cuando hablamos de los mapuches, ¿no?, que cobran notoriedad y en ciertos momentos, digamos, como puede ser el caso de Santiago Maldonado, ¿sí?, pero que no saltan a la notoriedad cuando, digamos, hay... Por ejemplo, hoy estamos hablando con Rosa de lo que es Vaca Muerta y hay muchos impactos que tienen que sufren los pueblos mapuches porque no reconocen estos grandes emprendimientos, no reconocen sus derechos que, como hablábamos la semana pasada, están en la Constitución, ¿sí? La Constitución, claro, del 94. Lo que pasa es que como se busca desde siglos atrás, ¿no? Si hablamos de lo que fue la conquista del desierto, como hablábamos el programa pasado con Damián Andrada, en esta conquista ellos lo que querían justamente era dejar tierras desiertas, sin gente, sin personas, para poder apropiarse de todas las tierras, los recursos, de instalarse ahí y que no... exterminar la raza, ¿no? Que no haya más miembros de la comunidad viviendo en esos territorios y poder hacer ellos uso para su beneficio propio, ¿no es cierto? Eso, digamos, viene de larga data en el país. En Argentina, también en Chile, sobre todo, bueno, en Chile tiene una comunidad mucho más extensa, ¿no? La comunidad mapuche, que acá en la Argentina. Y inclusive te digo, mira, cuando fue el caso Santiago Maldonado, hubo gente del CONICET que estaba haciendo un estudio, ¿no?, de la comunicación en los medios por ejemplo, en La Nación se toman tres diarios testigos, ¿no? La Nación, Página 12 y Clarín, de cómo trataba la noticia. Y se ingresaban ciertas palabras de búsqueda, ¿no?, para tomar las noticias de la comunidad mapuche. Ponían comunidad mapuche y no saltaba nada de resultados de la búsqueda de noticias. Para poder encontrar las noticias de que tenía que ver con la comunidad mapuche en todo el contexto del caso Santiago Maldonado, tenían que poner terroristas, porque son tan estigmatizados y tan perseguidos que en las noticias lo trataban como si fueran, ¿te acordás? Miembros del ISIS y demás, ¿te acordás? Que los juntaban con la palabra terrorismo. Una construcción demoníaca de los pueblos originarios. Claro, crear el enemigo interno para que la población relacionara mapuche terrorista, mapuche asesino, o sea, con que crear en el inconsciente colectivo esas relaciones para, digamos, conseguir el apoyo de la población para cuando ellos quisieran ser movidas de sacarlos de su territorio, tener el apoyo popular. Y entonces era impresionante porque para poder rescatar las noticias que tenían que ver con la comunidad, tenían que poner la palabra terrorista. Sí, sí, eso es una cosa, ¿no? Y aparte, o sea, lo que no se cuenta, no se vivencia, no se transmite, es estas cuestiones que sufren las comunidades mapuches o LOF, como puede ser la de Huincul Nehuen, que es del centro de la provincia de Neuquén, donde vive sobre el petróleo, básicamente, ¿no? El petróleo que extraen las multinacionales. Pero paradójicamente, o no tanto, la comunidad no tiene gas ni electricidad. Y el agua fue un elemento de extorsión. Si la comunidad reclamaba, la petrolera que es la que se encontraba extrayendo el petróleo en ese lugar, le cortaba el agua que les entregaba. Ahora, estas cuestiones no te las cuentan. No la sabés, estos atropellos que vulneran todas las leyes y convenios que amparan a las comunidades. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, la ley 26.160 y el artículo 75 de la Constitución Nacional. O sea, son todas leyes y convenios que amparan a las comunidades originarias. Ahora, todas estas cuestiones, nadie te las cuenta. Entonces, acá hay que tener en cuenta este tema, ¿no? Cómo el negocio del petróleo, ¿sí?, vulnera los derechos de los más débiles, por de quienes tienen derechos, claro, sobre esos lugares. Nuestro interés de hablar con Remul Ñamku, que es con quien estábamos intentando comunicarnos, porque ella es una militante por los derechos civiles de los pueblos originarios en la Argentina. Y bueno, ha tenido inclusive que afrontar un juicio del cual fue absuelta porque fue acusada de tirar una piedra a un miembro de la justicia, un miembro, no sé si de un juzgado. O sea, quedan en libertad y no son cuestionados empresarios como Benetton, por ejemplo, y demás que se apropiaron de tierras persiguen, violentan a los miembros de la comunidad y es puesta en prisión y tiene que afrontar un juicio una acusada de tirar una piedra, del cual, bueno, resultó siendo inocente y fue absuelta, ¿no? Pero uno ve la magnitud, ¿no? Cómo grandes, no sé cómo decirlo, delincuentes, por un lado, no tienen que afrontar temas con la justicia y alguien que se acusó de tirar una piedra va a la cárcel y demás. O sea, la criminalización de los aborígenes, digamos, es lo que se hace para tener el respaldo de usar todas las fuerzas de seguridad en su contra y de hacer todas las barbaridades que hacen, como el caso, ¿te acordás?, de Rafael Nahuel también, claro. Y demás. Es que, digamos, este tema de la criminalización, digamos, está orientado a los que luchan. Claro. En este caso son comunidades que luchan por sus derechos en contra de la explotación petrolera. Pero son todos, digamos, es para entender, digamos, cómo se manejan los distintos gobiernos y acá, digamos, no es este gobierno, el anterior, porque estos hechos que estamos hablando son del 2013, 2012. Claro, o sea, lo que pasa, o sea, en realidad, es que digamos, es como los gobiernos amparan a estos grandes pulpos que persiguen estos negocios. Claro, en lo que es son los negocios, los negocios inmobiliarios, los negocios de la minería y demás, tienen como una base en común el gobierno anterior y este. La diferencia es toda la inversión en las fuerzas de seguridad en contra de la población, en contra de las de los reclamos sociales, de las movilizaciones, que criminalizan, por ejemplo, el pedido por la educación pública y gente de centro de estudiantes que están pidiendo por la educación pública en contra de UNICABA y demás, terminan presos. Esa es la diferencia de lo que está ocurriendo ahora. Sí, y está bueno, digamos, que bueno, seguramente para el próximo programa lo vamos a reiterar y vamos a tratar de tener esta entrevista. Vos fíjate, ¿no? O sea, obviamente no estamos hablando de datos actualizados, pero fíjate qué números. Del 2005 al 2012, según el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, al menos 347 miembros del pueblo mapuche han enfrentado procesos judiciales. Todo por esto, por esta criminalización, que lo que busca es sembrar el miedo para que abandonen sus luchas y cedan sus territorios a las empresas extractivistas. Sembrar el miedo y sembrar el apoyo del resto de la sociedad para que lo señalen con el dedo y digamos, no quieran tenerlo cerca o ese tipo, digamos, de temor que pretenden influir en el resto de la sociedad. Por eso es... Esa complicidad, ¿no? Digamos. Claro, por eso... Es importante estos testimonios en primera persona como para que cuenten sus experiencias, por qué están luchando y tratemos de entender. Tratemos claro que, de entender esta, que esta yo cuestión. Yo creo que muchos de nosotros ha despertado esto, ¿no? Y se ha dado cuenta de lo que está sucediendo. Luego del caso Santiago Maldonado, en donde fue tan importante, tan fuerte y contundente el apoyo masivo de la sociedad al pedir por la aparición de Santiago, ¿no? En los medios lo trataban como, bueno, el artesano, ¿no? Como siempre en esta cosa de tratar de generar una desvalorización, tratarlo como un tema menor, y bueno... Bueno, de hecho fue después cuando cerraron la causa y demás, ¿no? Todo la injusticia, ¿no? Que sufrió la familia de Santiago Maldonado, ¿no? Y también el caso de Rafael Nahuel, que fue asesinado por la policía, en todo este contexto donde tienen la total impunidad las fuerzas de seguridad, amparadas por el gobierno, de matar por la espalda. Claro. Bueno, el compromiso va a ser que para el programa próximo podamos tener esta entrevista con Relmu Ñamku, que es de esta comunidad que hablábamos recién, para tener en primera persona, ¿no? ¿Cuál es la situación? Y, digamos, desde el punto de vista personal, su historia de lucha, ¿no? Que la tiene forjada en su cuerpo, en su, ¿no? Claro. Así que, bueno, ya nos queda eso. Seguramente con el tema que hablamos hoy de Yuri a Paolini, trataremos de poder tener algún diputado o senador de esta bendita comisión para tener algún... detalle de cómo funcionan, si qué saben, qué no saben. De cómo es el tratamiento que se le da al tema, ¿no? Está esta presentación, bueno, qué es lo que hacen ellos a raíz de esa presentación, de qué forma se trabaja, de qué forma deciden y demás. Sí. Y bueno, ya que las listas a fines de esta semana van a estar cerradas, bueno, podremos ir empezando a convocar a los distintos candidatos para algunos temas sensibles o interesantes para tratar, como puede ser el Código de Ordenamiento Urbano, la gestión de riesgo, este proyecto de reducción de riesgo de inundaciones, toda la cuestión, el bajo a nivel de UNI32, qué pasa con toda esto que están haciendo sobre la circunvalación de 32. Y mira, ya tuvimos entrevistados hace muy poquito a candidatos a presidente, ¿no? Como el caso de Manuela Castañeira, candidata a presidenta. Hablamos con Celeste Fierro, que bueno, ahora va por diputada en la ciudad de Buenos Aires, pero en su momento también era candidata a presidenta por el MST, ¿no? Claro. Romina del Pla, candidata a vicepresidenta. Sí, pero es importante para ir sabiendo eso que hablamos con los compañeros de las asambleas de Mendoza, ¿no? Que nos quedó mucho eso, ¿de qué lado estás? Claro, y entonces, nos interesa mucho plantearemos los temas y saber de qué lado estás en estos temas que son importantes para nuestra ciudad. Claro, y sobre todo nos interesa mucho las políticas locales que tienen que ver con la ciudad de La Plata y, bueno, con tratar de hacer políticas que... permitan, digamos, aprender ¿no? de esto de las ciudades resilientes, ¿no? Que saber cómo actuar si se repite una situación de catástrofe como le tocó vivir a la ciudad de La Plata, que es a través de una gestión de riesgo y un plan de contingencia. Bueno, estos son los ya temas para el programa número 55 de la semana que viene. Exactamente, y como siempre decimos, nos despedimos. Para mí, con quien no podemos hablar, estaba mirando la selección argentina. Y justo nos pusieron el partido ahora. Fue boicot. ¿Por qué no corrieron? ¿Viste cómo hacen que corren los brasileños, le corren los horarios por las novelas? Bueno, corren el horario por Ciudad Resiliente, viejo. Claro. Pónganse las pilas, che, un poco de empatía. Sí, viejo. No puede ser. Bueno, entonces ahora sí, nos despedimos hasta el próximo miércoles y les deseamos que tengan una linda semana. Chau, chau.